El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos El Entrenado. Bueno, ahí vamos. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué me puede decir de la denuncia en su contra por mal desempeño en sus funciones respecto al caso de la concesión de un terreno inexistente? Respuesta A. Por supuesto que es falso. Todo falso. Es parte de una campaña en mi contra. Pero están las pruebas presentadas. Hay un mapa donde se puede comprobar la inexistencia de ese terreno. Respuesta B. Las pruebas que vayan a la justicia. Yo respondo a la justicia, no a los chimentos baratos que forman parte de una maniobra distractiva para generar confusión en la población sobre los problemas reales. No voy a ser cómplice de semejante maniobra fraudulenta e inmoral. Pero en la justicia, doctor, también está la causa abierta y de hecho lo llamarán a indagatoria la próxima semana. Respuesta C. Y estoy esperando ansiosamente acudir a la justicia para aclarar definitivamente esa cuestión. De hecho, seré yo quien iniciará una demanda contra quienes me acusan por calumnias e injurias, persecución política y fraude mediático. Un momentito. Venías bien, pero fraude mediático, esa frase no... Creo que no existe. No, ¿seguro? Creo que no. ¿Pero quién se va a dar cuenta? Bueno, te puede tocar un periodista con conocimiento, ¿eh? Mira que no es muy común, pero puede pasar. Entonces, cierro en calumnias e injurias y persecución política. No. Para. Tiene que ser como de a tres, ¿entendés? Como, siempre que decís tres es más con... Déjalo fraude a secas. Sí. O sea... Calumnias e injurias, persecución política y fraude. Sí, pero mejor en este orden. Calumnias e injurias, fraude y persecución política. Tiene más punch. Sí, calumnias e injurias, fraude y persecución política. Sí. Perfecto, continuemos. Bueno, doctor, mucha gente está comunicándose a través del Twitter y según me dicen en la producción, quejándose por el estado de la ruta 70. Respuesta C, completando el sujeto de la oración con el tema en cuestión. Estamos justamente trabajando en eso. El estado de los caminos es una de nuestras prioridades. Sí, pero dicen que usted lo prometió para su mandato anterior y que después de 8 años la ruta está peor, doctor. Hay más accidentes, doctor. Más muertes evitables, doctor. Respuesta E, precedida por suspiro profundo y silencios reiterados. Atención, están hablando de muertes. No ignorar. Incluir la palabra en la respuesta. Con cada muerte, con cada pérdida, no le quepa la menor duda que a mí se me fue un pedazo de mi vida. Hay noches que no puedo dormir porque sueño con esa gente que ya no está entre nosotros. Y le aseguro que cada mañana la fuerza para despertarme y salir a trabajar me la dan ellos. Es por ellos que cada día me levanto. Es por ellos que estoy en la función pública. Le aseguro que estaría más tranquilo y más feliz si me dedicara a otra cosa. Si hubiese continuado con la ferretería de mi padre, por ejemplo. Pero no podría dormir tranquilo sabiendo que tanta gente está esperando lo que es justo, lo que se merece. Es hermoso lo de la ferretería, no lo pierdas. Está bien. Prolongar con respuesta F. Por eso hago el esfuerzo, por eso he presentado tantos proyectos ligados al tema cuando era legislador, y ahora que soy un funcionario, hay que llevar a la acción todas esas leyes que presenté y voté. Pero... Interrupción. Prolongar con respuesta G. Agregar tono compungido y silencios pronunciados, sin puntos finales. No permitir interrupción de terceros. Es ahora. Sabemos que los tiempos no son tan rápidos como nos gustaría. Creo incluso que soy el primero que desearía que estas mejoras se concreten de una vez por todas. Soy el primero. Pero les puedo asegurar que estoy poniendo todo mi esfuerzo en lograrlo. Bien. Cumpliste con todas las respuestas en tiempo récord. 3:12. Bien. Bueno, a ver, repasemos. Sí. Negar todas las acusaciones. Acusar a tus acusadores. Ajá. Para eso siempre usar las expresiones campaña en mi contra. Entonces, sí. Y persecución política. Poner como prioridad en la agenda, entre comillas, de lo que se te acusa de no hacer. Nunca falte la frase, estamos trabajando en eso. Sí, o sea, acordátela. Sí, sí, sí. Y aludir a la vida personal, ¿no? Ponerse un poco en víctima. Ajá. Hablar más de tu función anterior que de tu función actual. Sí. Y apelar a los tiempos largos de la gestión pública. Pero dice todo. Sí, sí. Ahí te faltó, ¿sabes qué? Nombrar al periodista, porque cada tanto preceder la respuesta con el nombre de quien te está preguntando, como para generar un ambiente de cordialidad con el sujeto, es óptimo, ¿eh? ¿Estamos? Y antes de comenzar a responder, saludar, siempre saludar, ¿eh? Sí, sí. Ah, y acordate de interrumpir, te podés interrumpir ante cualquier posibilidad de una pregunta incómoda y seguir con tus argumentos hasta el final. Eso también lo hice, ¿no? Estoy bien entrenado, ¿eh? Estás muy bien entrenado, muy bien, muy bien. Ahora, bueno, nada, habría que arreglar con el juez, ¿eh? Inaugurar alguna obra y después sí, hacer la plancha, tranquilo. Miriam, maquillaje, vení. Estamos con el doctor Bastiano, secretario de Obras Públicas. Doctor Bastiano, ¿qué puede decir de la denuncia sobre mal desempeño en sus funciones que pesa sobre usted en relación a la supuesta concesión de un terreno inexistente? Buenas noches. ¿Cómo le va, Débora? Buenas noches. Bien, gracias. Le hice una pregunta. Respuesta A. Es falso. Totalmente falso. No me hizo ninguna pregunta. Esto es parte de una campaña en mi contra, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Mis preguntas? Respuesta C. Sí, sí. Vaya a la justicia. Yo estoy ansioso por ser llamado por la justicia. De hecho, voy a denunciarla por calumnias e injurias, fraude y persecución política. ¿A mí? Sí, Débora. ¿Por qué? En realidad, esto es un atentado contra la libertad de expresión. Respuesta C. Completando el sujeto de la oración con el tema en cuestión. Estamos justamente trabajando en eso, en mejorar los atentados contra la libertad de expresión. ¿En serio? Me dice... A ver, ¿cuáles son sus prioridades? Respuesta E. Atención. Problemas de lentitud en el sistema. Dormir toda la noche. Pensar en la ferretería de mi padre. Es lo justo. Lo que la gente se merece. Por eso estoy... Doctor, vamos a lo concreto, ¿sí? La gente lo acusa del mal estado de la Ruta 70 y de quedarse con el dinero destinado a esa obra de remodelación. ¿Qué va a hacer al respecto? Respuesta no encontrada. Interrumpir. No dejarla hablar. Arreglar con el juez, con mis asesores, negar todo. Dar vuelta a los argumentos. Estirar los tiempos, generar confusión en la población. Viajar a la Polinesia con toda mi familia. ¡Jugar al gol! Sí, lo mismo. Y comerme un asadito, descansar, el fin de semana, flotar en un bote. Fuera del sistema. Interrumpir. Arreglar con el juez, asesores, negar. Fuera del sistema. Viajar a la Polinesia con toda mi familia. Respuesta desconocida. Fuera del sistema. Fuera del sistema. Fuera del sistema. Fuera del sistema. El telón de aire. El telón de aire. Escuchamos El Entrenado, con las actuaciones de César Cimini, Marcelo Melingo y Paola Papini. Teatro al oído. Guión, Marcelo Cotton. Dirección de actores, Marcelo Cotton y Lidia Argibay. Asistente de producción, Gabriela Pérez Menéndez. Locución, Guadalupe Cuevas. Operador en estudio, Adolfo Schmidt. Edición, Majo Bustamante. El telón de aire. El telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. De los actores para todo el público. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com